Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. My whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Wise men say only fools rush in. No puedo evitar enamorarme. Elvis Presley, sonando en la mañana. Es una de las canciones más emblemáticas de Elvis Presley. Su año de lanzamiento fue el 1961 y pronto se convirtió en un clásico instantáneo y uno de los temas más reconocibles de Elvis. Fue interpretada en casi todos sus conciertos, especialmente en la década de 1970, donde solía cerrar sus presentaciones con esta canción. También hay muchas versiones, son muy numerosas, por ejemplo, V40 y hasta Andrea Bocelli, manteniendo su vigencia a lo largo de las décadas. Una curiosidad sobre este tema es que Elvis grabó la canción en un tono suave y muy emotivo, mostrando una faceta más íntima de su voz, distinta del rock enérgico que lo caracterizaba. Like to the sea, Elvis Presley en EduLab, aquí en el 90.7 de FM. Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. Cuando el sol no está y la tarde cae al fin, quiero olvidar los momentos que en la rambla pasé. Esto es EduLab, programa que se difunde aquí en la Matista FM 90.7. Volvemos con algunas noticias de carácter educativo y esta noticia dice lo siguiente. Comienzo de un nuevo bachillerato audiovisual en la Escuela Técnica Superior de Tacuarembó. Como parte de la propuesta educativa 2026, la escuela integró un nuevo bachillerato tecnológico en medios audiovisuales y comunicación como una oportunidad clave para el departamento. La propuesta surge gracias al interés de la institución por integrar una nueva carrera para Tacuarembó, además de contar con profesores disponibles para su desarrollo. Con el objetivo de expandir la oferta educativa y tras la aprobación del bachillerato por parte del inspector de audiovisual, Álvaro Camilo. La propuesta recibió 15 materiales educativos para el curso, entre ellos un grabador y reproductor de audio portátil de R40 memoria extraíble 32, micrófono inalámbrico de mano, cámara de fotografía digital, caña de iluminación, batería para la cámara fotográfica, barra de sonido, valijas con kit de iluminación Fresnel y EMAR, trípode para cámara fotográfica, micrófono solapero, micrófono tipo Stonk para grabaciones de sonido directo, televisor LED 40 pulgadas y una notebook para edición de video. Para los alumnos que actualmente integran un grupo nocturno de 32 estudiantes, resultó en una enriquecedora y feliz experiencia el poder transitar la nueva carrera con todos los materiales necesarios que serán utilizados a lo largo del año. Dice esta redacción, estaban muy contentos, incluso abrieron los materiales en clase, destacó el director del centro, Antonio Luna. Y bueno, esto hay que aplaudir, ¿eh? Por supuesto, realmente aplaudimos esta estupenda noticia que llega desde la Escuela Técnica de Tacuarembó con esta oportunidad de un bachillerato técnico audiovisual. Estás en sintonía de Amatista FM 90.7, Tu Corazón. El programa es EduLab y quien te habla, Fernando Payo Abelsarena, te invita a que juntos compartamos música e información educativa todos los sábados a partir de las 8 de la mañana y hasta las 10 te hago compañía aquí en el 90.7 del dial. Vamos a enviar un gran saludo a todos, toditos, los barrios que conforman nuestra ciudad, también a nuestros queridos oyentes en la ciudad de Guaraí, que sabemos que son muchos, por supuesto. Fuerte abrazo, un saludo a todos los oyentes de Guaraí. Estás en EduLab, un espacio para aprender, descubrir y disfrutar. Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. Ahora sí. Bien, estás en compañía de EduLab, programa que se difunde aquí en el 90.7 de FM Amatista. Seguimos con las noticias que tienen que ver con la educación. Se aproxima el 12º Campamento Científico Nacional para Estudiantes de Formación Docente. Organiza Cultura Científica y Administración Nacional de Educación Pública, y también cuenta con el apoyo de la Intendencia de Rocha, Municipio de La Paloma, Museo Carlos Alberto Torres de la Llosa, Rotary Club Uruguayo, Distrito 4980. Reitero, se viene el Campamento Científico para Estudiantes de Formación Docente. Inscripciones hasta el 23 de marzo. Y el campamento tiene como fecha de inicio el día 15 al 18 de abril del año en curso. Otra actividad muy interesante que se va a desarrollar en la ciudad de Minas La Valleja es Ciencia al Toque en Minas, intervención artística en el marco de marzo, mes de la mujer. Música, fotografías, charlas científicas, stands, lectura de textos, conversatorio. Domingo 22 de marzo a partir de las 17 horas en el Teatro La Valleja. José Valle de Ordóñez, 715 Minas, La Valleja. Seguimos con la música. Estás en EduLab, programa que se difunde aquí en el 90.7 de FM Amatista. Tu corazón. Seguimos con la música porque la música aquí no se detiene. EduLab con Fernando Paiva Belsarena. Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir.

my soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing. I wanna see you fight. 'Cause you are the real beauty of human rights. Ooh, ma che va, ma che va, ma che bella. Can I get a ooh, ma che va, makes my body dance for ya. Ooh, ma che va, ma che va, ma che bella. Nobody can beat the Mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile you can all make it go. The separation of a thousand moments. Ooh, makeba, makeba, makebella. Can I get a ooh, makeba, makes my body dance for ya. Ooh, makeba, makeba, makebella. Can I get a ooh, makeba, makes my body dance for ya.